Noche, ¿con quién habló? Hola, con Jorge. ¿Cómo andas, Jorge? Bien, muy bien. ¿Y vos? Bien, todo tranquilo. Dame los últimos tres del DNI. 784. 784. Decime, Jorge. No, que ayer fue el mejor partido que jugó Racing en el año. Sí. Paradójicamente fue en la misma cancha. El último partido que jugamos bien fue en esa misma cancha, ganamos 4-0. Sí. Después, me parece que contó con el dedo a la mano que los partidos jugó bien Racing. Lo que me preocupa es la cantidad de gente que se está presentando a elecciones y no brinda ningún proyecto firme. Sí. Eso es lo que me preocupa mucho más que la ida de Gio y todo lo demás. Bien. Porque escucho reportajes en la radio de gente y hablan de esto, de la deuda del otro y de lo este, pero no, específicamente escuché algo más o menos así, no sé si estoy equivocado, de Dáquila, que dice que Racing, en caso de que ganen las elecciones, va a fabricar su propia marca de camiseta, de indumentaria. Sí. Es una barbaridad. Si digo, si este muchacho tiene el presidente de Racing, no pueden, que no se puede terciarizar eso. ¿Vos ya tenés antigüedad para votar? Sí. Bien, perfecto. ¿Y vas a ir a votar? Seguro, sí. Pero el tema, ahí está, esa es la paradoja, que no sé a quién votar. No sé a quién votar, te soy sincero. La gente, bueno, Podestá, no sé si se va a presentar. Si se presenta, olvídate. Bueno. El que están ahora cometió muchos errores. Sí. O sea, no es que los vamos a defenestrar por completo, ¿no? Porque también hicieron cosas buenas. O sea, hay que poner la balanza, lo bueno y lo malo. Lo malo que, bueno, no. Los equipos no clasificaron a ninguna copa, no peleó nada, hicieron la plancha, peleamos más promoción que campeonato, se trajeron buenos jugadores, se trajeron muy malos jugadores. Igual, yo me pongo a pensar una cosa, después, insisto, el 17 cada uno vota quien quiera, sí, obvio. Pero uno se pone a analizar el caso de Independiente, o el caso mismo de Boca hoy, que Boca tenías una u otra opción, es River o Boca, ¿no? En el término, digo, del folclore este político que se armó en este último tiempo de ciudad y gobierno. En Racing, por suerte no pasa eso, hay cuatro listas, y no es lo mismo que dos, y no es lo mismo que en Independiente, que se bajó el último momento con Parada. Por eso digo, no está bien lo que está pasando, pero cuando lo comparo con los otros equipos grandes del fútbol argentino, o cuando veo este San Lorenzo, ni hablar de River, me tranquiliza un poco y digo, bueno, la gente tiene el derecho, tiene la opción de votar, y eso es lo que todos tienen que hacer el 17 de diciembre. Sí, bueno, pero lo que no me están diciendo es... hola. Sí. Lo que no me están diciendo, ¿qué es lo que van a hacer en el proyecto en el futuro, en el fútbol profesional? Pues sí, uno está diciendo que van a traer al Toti Iglesias. Bueno, la semana que viene, seguramente, Jorge, una semana antes, vamos a tener a todos los candidatos para que, bueno, terminen de contar un poco lo que piensan, lo que quieren. Y bueno, aquí lo tendremos. Jorge, te mando un abrazo grande. Un saludo a esta gente de Mar del Plata que llamó, que nos echaron de un chat por hablar en contra de no sé de quién, y estamos defenestrados como hincha de Racing. Entre los hinchas de Racing nos echamos. Bien. Es lamentable eso. Abrazo grande. Salud. Bien,